poder de juzgar aunque exista razón. La avaricia es la esclavitud del alma y de la libertad, que no te bese nunca la envidia, que no te abrace en el ojo.